Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que a todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Apenas superan las 4 de la mañana cuando es momento de que comience en Radio Nacional, la radio pública, Los Cuatro Fantásticos, emisión que se da en esta broadcasting los días domingos en el prime time, en el tiempo estelar de las 4 a las 6 de la madrugada, o sea, termina el domingo, no, termina el sábado, no el domingo, empieza el domingo y nosotros ahí en la madrugada entre un día y el otro musicalizamos 2 horas. Viene primero la gente de Rimavicius y Marmurek, quienes han hecho una causa judicial. No podemos acercarnos a menos de 200 metros ni nombrarlos más de una vez por programa. Así que vamos a hacerle este gesto. Igual creo que hemos ganado, sobre todo por no poder acercarnos. Sí, sí, siempre es una ventaja estar lejos de Marmurek y de Rimavicius. Sí, sí. Yo llevo un GPS para ver a cuántas cuadras están y no acercarme. Claro, luego viene la gente de Revuelto Gramajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego venimos nosotros, que somos simplemente el colchoncito de espera hasta que llega el señor Omar Moreno Palacios, que me han dicho que es oyente del final de este programa. Así que aprovechamos para decirle que, bueno, todo lo malo que se puede haber dicho sobre él lo dijo Agustín Camisa. Y que este programa es admirador desde siempre de su obra, tanto musical como radial. Entonces podemos entender que Omar Moreno Palacio tiene un caballo con estéreo y pasacassette. Tiene colgado del caballo, en las alforjas, sí. Tiene los parlantes. Ah, bien. Pues no usa auricular. No, no. Porque el auricular es un invento del imperio. Por supuesto. Para someter al gaucho argentino. Y tiene una radio que también sirve para pasar vinilo. El tema es que cuando el caballo está quieto se puede escuchar un vinilo. Si no salta. Cuando el caballo viene andando es difícil. Complicado, sí. Claro, pues salta la púa, se imagina. No, sí. Una buena idea. Bueno, un abrazo enorme para el señor Moreno Palacios. El orgullo de precederlo en la programación de Radio Nacional, la radio pública AM870 o la emisora que le corresponda a usted en suerte o en geografía, para decirlo bien. Dijimos que este programa se llama Los Cuatro Fantásticos. Vamos a pasar a presentarnos. Mi nombre es Nicolás Rosinski. Y presentaré a mis compañeros de mesa en grado de descendente de alcohol consumido en la fiesta de Navidad y Año Nuevo sumadas. O sea, sumo la cantidad de alcohol que se consumió en Navidad, más la que se consumió en Año Nuevo, hago un promedio y de mayor a menor los presento. Perfecto. Sí. Con ustedes más de 8 millones de hectolitros de alcohol etílico en los últimos 40 años. Ah, bueno. En esta fiesta se ha tomado más o menos 40 litros de cabio, para decirlo mal y pronto, el señor Rodrigo Labardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un bebedor social. Un tipo que toma para brindar, poquito más, poquito menos. Quizás alguna vez toma lo suficiente como para sacar a bailar a la tía, pero nunca más de eso. Un tipo medido. El hombre promedio, con ustedes, Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un abstemio fanático. Un hombre que no solo no bebe alcohol, sino que impide que las personas que con él pasan las fiestas lo hagan. Ah, mire usted. Casi, casi un fanático religioso de la abstemidad, el señor Emiliano Grecia. Prohibido beber alcohol, divertirse, bueno, por supuesto, pasar la fiesta como corresponde, en familia, con comida sana, como repasamos el programa anterior, y un buen jugo. ¿Baila usted en las fiestas de fin de año de Navidad? Solamente música que no tenga mensajes pecadores, mensajes obscenos. Es que el problema del abstemio no es que está en contra del alcohol y la diversión, sino que me quiere vender que uno sin alcohol se puede divertir. No solo está en contra del alcohol, sino que está en contra de los bebedores, sobre todo. Hay gente que también que le hace mal, ¿no? Que no puede consumir por eso. Desde ya, y los saludamos desde aquí con un paso de murga. Grecia, ¿usted tomó jugo o puede permitirse una gaseosa? No. En mi caso, o sea, el bebedor comprometido con la causa del señor, no puede tomar gaseosa, claro, de ninguna manera. Porque es el imperio, ¿no? Está bien. Claro. Igualmente es complicado porque, digo, Dios recomendaba la utilización del vino como bebida de reunión. Perdón, usted... No. Pan, una vino cosa y sangre, es... ¿no, Rosiski? ¿Cómo? Pan, vino y sangre. No, pan, vino y sangre no. Él dice sangre que... Sangre no, pues me corté y chupá. Él dice que el vino simboliza su sangre, o sea, la reunión de todos. No, una cosa es el rito religioso, claro, en la Santa Misa, el compartir, el darle, el ofrecerle la sangre al otro, y otra cosa es ingerir alcohol para causar destrozos. Uno después no sabe si termina tomando droga, incluso. Ah, pegarle, ¿no?, cabezazos a la casa del vecino, por sí, ejemplo, no, al grito de largá los turrones, viejo canuto. Sí, o sea que no recomendamos de aquí, sino que más bien apuntamos a la paz social y a la buena vecindad entre los unos y los otros. Cebarse con los animales de Corral del Fondo. Qué tremendo eso, ¿eh? Sí, hay gente que ha corrido durante más de 3 cuadras a una galina, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, tremendo. Ya hemos sido presentados. Tengo que decir que tenemos el orgullo y la prestancia en los controles de que esté Luciano, el chiquito Profili. O sea, yo estoy nombrando a un tipo que también nombra, por ejemplo, Víctor Hugo Morales. Bien. No, Víctor Hugo Morales no. Pero, por ejemplo, sí lo puede llegar a nombrar, digamos, Chiche Kelblum. Bien. Sí. Bien. O sea que ya estamos en otro nivel. Hemos pasado de categoría, podríamos decir. Luego, o antes, nunca se sabe, porque este es un programa grabado, pero a veces lo grabamos antes de su emisión y a veces después, lo pone al aire el señor Alejandro Caroso Carosella. ¿Qué me dijo? Me lo crucé por los pasillos y lo único que me dijo es: no me molestes, estoy sordo. Bien. Así que no lo molesten a Carosella si lo ven por la calle. No le griten sordo tal cosa y tal otra. No le hagan, no digan hacele tal cosa que no siente, es sordo, etc. Aparte nos hemos metido en el podio. En un podio. En un podio. En un podio. Sí, nos ya hemos metido a la fuerza incluso. Ya que somos el tercer programa del año de la radio pública. Ah, mire usted. Sí, ya esta emisión que corresponde ya al primero de enero. Claro. Es el tercero y por ende, podio. Medalla de bronce. Sí, medalla de bronce para nosotros. Fantástico. Después, barbaridad. Le mandamos un saludo a todas las personas que hacen que esto haya sido posible, sobre cuya cabellera no vamos a referirnos, Camisa. No. De para ninguna nada. Manera, perfecto. Nadie va a decir que son pelados. Todo el mundo tiene pelo esta Navidad, dice el villancico que nosotros cantamos. Navidad, Navidad, Blanca Navidad, todo el mundo tiene pelo esta Navidad, incluido el señor Leandro Lacámara. ¿Perfecto? ¿Alguien tiene algo más para decir? No. Bueno, la vez pasada hicimos una bonita reseña de música fiestera, 4 gordos. De Navidad. Yo pido disculpas por no haber estado. Tenía compromisos previamente adquiridos que ustedes ya se han encargado de mentir muy bien al público. No fue eso lo que me alejó, sino motivos mucho más inconfesables. ¿Pero no hizo de Perón Noel? No hice de Perón Noel. ¿Quedó afuera en la última preselección? Sí. No. Sí, no, no. Había acomodo, yo no lo quiero decir. ¿Había acomodo? Había un señor. Por empezar, que era más gordo que yo. Que ya con eso arrancan con una ventaja que es difícil de descontar. Pero yo creo que hice mejor el jojojo. Pero bueno, había cómodo. No voy a decir más. Así que me dediqué a otras actividades mucho más inconfesables que me impidieron, de todas maneras, estar aquí y compartir la Navidad con todos ustedes. les pido por favor que se avengan a darnos las vías de comunicación electrónica con este programa. Tenemos un blog, un blog navideño con lucecitas de colores y ahora con cohetes porque es año nuevo. Pues se tiran más cohetes en año nuevo. Sí. Y se hacen menos regalos. Sí. No, no se tendría que hacer ningún regalo, en verdad. En realidad los regalos se deberían hacer en Reyes, pero bueno, ya no vamos a hablar de esto. Están devaluadísimos los Reyes. Pero se hacen más promesas en año nuevo. Claro, sí. Claro. Y se ponen objetivos. Mi objetivo es este. ¿Cuál es su objetivo para el año que viene, Lamardo? Vender 1,000,000 de discos. Perfecto. ¿De suyos o de otras personas? De otras personas. Perfecto. Bien. Tenemos un blog. www.loscuatrofantásticosradio.com Muy bien, y hemos demostrado la utilidad de no ponerle el año cuando usted le pone el blog, el nombre al blog, que luego tiene que abrir uno nuevo al año siguiente. Así es. También tenemos un Facebook en la red social de Mark Zuckerberg, amigo personal del señor Lamardo. Sí. www.facebook.com, ahí nos busca bajo el nombre de Los Cuatro Fantásticos Nacional. Le da el me gusta, puede dejar sus deseos para Año Nuevo, sus objetivos, bajar de peso, irse al exterior, lo que usted quiera prometer ahí. Se han comenzado a utilizar el Facebook como herramienta legal en Estados Unidos de manera masiva. En los juicios se utiliza Facebook para investigar a las personas, así que prometemos ser muchísimo más cuidadosos en lo que publiquemos en nuestra página en dicha red social. Es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que no queda más privacidad, lamentablemente. Es una red que se puede usar para buenos fines también, como por ejemplo nosotros le damos difusión a nuestro trabajo. Bueno, dista de ser un buen fin ese. Difundir este programa dista de ser un fin loable, digamos. Sí. Pero igual lo vamos a seguir haciendo. Y para difundir este programa, nosotros invitamos a que usted, desde cualquier lugar del mundo, escuche a través de www.radionacional.com.ar. Por último, vale decir que tenemos una dirección física concreta de hierro y cemento y rulemanes. Por eso se desplaza. Está montada toda una parte de la estructura de Radio Nacional, la parte de atrás, la parte donde están los estudios, sobre un sistema de rulemanes que hace que la vibración no afecte a su transmisión. Es un edificio, es el único edificio argentino construido para hacer una radio. Sí. Vale decirlo. Decíamos que está en Maipú 555, entre La Valle y Tucumán. Allí en este momento seguro están trabajando algunas abnegadas personas de la radio pública, a quienes les mandamos un abrazo muy grande, como a todos los que estén escuchando este programa, cosa que nos intriga de la manera más absoluta, como alguien puede gastar el principio de su año en escuchar esto. Pero bueno, hay gente para todo. Hay gente para todo y eso lo agradecemos día a día en nuestras plegarias. ¿Algo más que decir? Nada más que decir, podemos ir a la consigna propiamente dicha. Vamos al programa entonces, luego de esta separación, al programa que comienza realmente. A las 4 de la mañana, Los Cuatro Fantásticos. Pues entonces es momento de decirlo y de aclararlo. Será un choreo una vez más este programa, como fue la semana pasada. La semana pasada, cuatro gordos navideños. Esta semana, música fiestera. ¿Cuatro grupos? ¿Somos todos grupos? Sí, sí, cuatro conjuntos. Cuatro conjuntos fiesteros. Sí, internacionales. Internacionales para bailar, para tomar de la cadera a su pareja, o tomar de la cadera a su escoba, o tomarse de la cadera a usted mismo, o de la parte que usted quiera y ponerse a bailar como loco festejando que hace un año más que estamos en esta tierra sagrada. Claro, porque siempre está el tipo divertido de la familia, que pero por ahí la señora no le gusta mucho bailar, la tía tampoco, y agarra y se pone a bailar solo, ¿vio? Con que la puerta. Sí, con la puerta, o zamarreándose para todos lados, un poco, por supuesto, sí, alcoholizado. Sí. Necesariamente así, para ponerse a bailar solo cuando no está bailando nadie, hay que estar necesariamente alcoholizado, así que también mucha gente lo hace. Saludos a todos ellos, los que bailan solo, los que bailan acompañados, los que no bailan también, a los que gustan más bien de apoyar su codo sobre la mesa y hacer proclamas y reclamos sobre el mundo que fue y el que viene. Sobre todo a aquellos que añoran un pasado remoto, que era feliz sobre todo porque éramos más jóvenes. Y porque tenían pelo. Claro, sí, porque es por eso mismo. Uno en realidad, cuando dice esto antes no pasaba, lo que está diciendo es antes yo era joven. Y es muy digna esa actitud y muy rescatable desde aquí. Primer grupo fiestero, lo he traído yo, es un grupo cubano, es un grupo algo así como de los años 20, que es una de las épocas doradas de la salsa y del son allá por Cuba, y es nada menos que el trío Matamoros. Usted se imaginará que tiene algún alegato a la violencia. Claro. Pero de ninguna manera es así. Ah, mire usted. Ya que se llama Trío Matamoros porque es fundado en el 25 por el señor Miguel Matamoros. Uh-huh. Es el apellido del líder. Claro. El grupo Carlos Gardel, bueno. Pero en vez de ser uruguayo es cubano, y en vez de ser de tango es de... De son. De son, y en vez de ser un cantor es un trío. O sea, bien, no tiene absolutamente nada que ver. Es un apellido bastante... Centroamérica. Uh-huh. He escuchado varias veces jugadores de fútbol por ahí de Venezuela, sí, México, países también caribeños que tienen ese apellido. Es quizás una de las primeras referencias grandes a lo que es la música afrocubana, al menos en gran escala. El trío Matamoros, que hoy es sexteto, si yo no me equivoco, y lo conduce el nieto o el bisnieto de Miguel, y sigue sonando como para volverse loco. Escuchemos, pues, del trío Matamoros. Vamos a escuchar dos temas pegados. Son de la Loma, un son, y luego, dedicado a todos aquellos que están enamorados, que es un estado del alma que tanto envidiamos y queremos y disfrutamos, El Fiel Enamorado. Soberana, son de la Loma y

esta velada en la que comienza el año de Nuestro Señor 2012, en el que parece, ahora dicen que se termina todo. Se pudre todo, así que bueno, más vale pasarlo festejando. Escuchábamos recién Santiaguera y luego Las Maracas de Cuba, ambos del trío Matamoros, trío iniciático de la gran tradición sonera de Cuba. Nos queda poquísimo tiempo para terminar con este bloque, así que vayámonos con una canción que habla de lo que viene dentro de un rato, dentro de un poquito tiempo, y no exactamente ahora, pero es más o menos el mismo clima. Esto se llama Carnavales de Oriente. Luego la tanda y ya viene Rodrigo Lamardo con su bloque en Los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la M870, la radio pública. Hoy un programa para festejar, ¿eh? Año nuevo, primero de enero del 2012, año que, donde, bueno, vamos a llegar al fin del mundo, ¿no? Se termina todo, dicen algunos, otros dicen que no, que hubo un error y que ahora no saben cuándo va a ser el fin del mundo. Otros dicen que sí, que se viene la catombe y bueno. En realidad, digamos, el concepto de los mayas es un concepto apocalíptico, pero el concepto apocalíptico es lo que es mal entendido en general en Occidente. El concepto apocalíptico siempre incluye un renacimiento. Un cambio. Sí, es un cambio de época, digamos. Una etapa que se termina para comenzar otra. Sí, yo para eso, que era un tema que seguro iba a salir, traje la teoría de Lomonosov-Lavoisier, amigo nuestro, sí, claro, que es justamente que viene del estudio de la química, donde la conclusión del señor es que justamente la materia, medida en su masa, no se desaparece, sino que se transforma, claro, precisamente. Sí, sí. Entonces que no hay, vos no podés ni crear materia ni destruir materia, solamente cambia de forma. Materia y energía. Claro. Digamos, la materia a veces se transforma en energía, por ejemplo, mediante el proceso de la combustión. Por ejemplo. Digamos, ¿no? Sí, sí. Y hay determinados estudios de laboratorio que han logrado transformar la energía en materia, pero una gran cantidad de energía en una pequeñísima porción de materia. Así que... ¿Programa científico? Sí. Todo mentira. Sí, ciencia. Conciencia y trabajo, le mandamos un saludo. Así que bueno, no se viene el fin del mundo y a disfrutar, que es primero de enero. Ya pasaron los cubanos, ¿no? De Matamoros, y ahora nos vamos con una banda latinoamericana, se podría decir. Los Guaguancó. Muy bien. ¿Qué es Guaguancó? Significa algo así como fiesta familiar, alegría familiar. Y es raro, ¿no? Cómo se formaron estos muchachos, porque en el año 50 decidieron venir a la Argentina a estudiar en la Facultad de Medicina. Recordemos que en esa época es en la que la Universidad Argentina comienza a ser gratuita. Que la Universidad Argentina no es gratuita con la reforma universitaria del 14, sino que es gratuita a partir del gobierno de Perón, del primer gobierno de Perón. Y viene Mario Castellón de Costa Rica. Ajá. Carlos Cabrera de Perú. Sergio Solar de Chile. Sabor. Y el mítico, el primer cantante de la banda, Hernán Rojas, de Colombia, Enrique Salazar y Rafael Aedo también, ahí de Colombia. Y no había ningún argentino. El Castellón aparte sigue al frente de la banda al día de hoy. Uh-huh. Se toca el rayador, ¿no? Creo que está como director musical. Si toca algo, pasar no, del rayador a director musical es importante. Me pasa, sí, sí. Pero que si usted quiere contratar a los Guaguancó, tiene que hablar con Castellón, se lo aseguro. Muy bien. Y de estos 6 universitarios que vinieron a la Argentina, y luego se agregó un pianista, Miguel Loubet, que ese sí era argentino. Muy bien, ¿sabemos qué estudiaban? No. Medicina. Todo medicina. Todos estudiaban. Todos. Medicina. Todo medicina. ¿Alguno se recibió? No. La música impidió tener a 6 grandes médicos, ¿no? En Argentina. Pero seguramente sanaron el alma de un montón de gente haciéndola bailar. Así es. Y tienen 56 años de carrera, ¿eh? Tomá, Rolistón. Sí. Que tenés muchos años, los Guaguancó. Y vendieron más de 5 millones de discos. Muy bien. Impresionante, ¿no? La cifra de los Guaguancó. Así que basta de cháchara y vayamos a la música con 3 grandes canciones: El Pescador, La Arañita de Martita y Santa Marta. La corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador la compuse una mañana y una mañana de sol. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna. Habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atalaya. Habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador.

pero quizás que gente necesite acceder a la cultura latinoamericana a través de un tipo que viene de afuera y viene él a empaparse de esa cultura, me parece, digamos, llamativo. Perdón. ¿Se entiende? Sí. No es, o sea, a mí me parece muy bien que un tipo, un europeo, se sumerja en la cultura latinoamericana para descubrirla. Me parece que no debería ser él el que te llegue a descubrirla. Y de última, que si vos lo descubriste a través de él, que es una circunstancia, me parece que no es el representante más válido de la cultura latinoamericana. Sí. Es un representante muy válido de un tipo que viaja por todo el mundo buscando culturas. Sí, pero especialmente a un grupo de personas está... Se refiere esto de... Está dirigido la música de Manu Chao, me parece. Para un público joven, ¿no? Que descubre la música latinoamericana a partir del rock. Pero hay otros artistas y otro público que ya lo conocía. No es que claro. Vino a descubrirlo como Colón. No, ya. Pero un cierto sector, sí, ¿no? Los más jóvenes vinculados con el rock conocen Latinoamérica a través de Manu Chao. Sí, eso es y rock. Son latinoamericanos ellos. Ese es el problema. Porque si vos sos europeo y conocés Latinoamérica a través de Manu Chao, está bien, digo... Es un tipo que te muestra el sonido de un determinado continente. Ahora vos, si vos estás en ese continente, por ahí ese mismo sonido está pasando a media cuadra de tu casa y te lo estás perdiendo. Porque, sí, porque es grasa. Claro, también es otro tipo de música y por ahí al que le gustan los Guaguancó no le gusta Manu Chao o viceversa. Eso suele pasar, ¿no? Que uno se acerque a una cultura por ahí a través de la música que le gusta. Es decir, a mí me gusta esta banda, entonces escucho el mensaje y me empiezo a interesar por eso. Sí, a mí me parece llamativo de todos modos. Disculpe, Lamardo. No, está todo bien, Rosicky. Los Guaguancó no solo vendieron 5 millones de discos y tienen 56 años de carrera ininterrumpida, sino que grabaron 87 discos. ¿Cuántos? 87 discos, larga duración, que fueron editados en vinilo, en cassette y en compacto. Sí. También hay que contar los cassettes, porque si no era otra época. Y los magazines también. Todo. Sí. 87 son la cantidad de discos editados por los Guaguancó en toda Latinoamérica. Supongamos 10 canciones por disco, son 870 canciones. Sí. Algunas se repetirá, o en algún disco serán todos remixados, ¿no? Yo me imagino que tendrá de eso también. Supongamos 500 canciones. 500 canciones. ¿Quién puede escribir 500 canciones en una vida, digamos? No, es muy difícil. Es muy difícil. Pero... solamente Bach y Beethoven. Si ya llegaron a los 87 discos, me parece que a esta altura hay que alcanzar los 100. Sí. Ya si no alcanzan los 100, fracasaron. Opa, la papa. Bueno, muchos discos, grandes éxitos. Fracasaron. Sí, de acá más. Los Guaguancó remasterizados. Inéditos, 2012, disco de inédito, los nunca escuchados. Uno de dúo vendría bien, ¿no? Ya deben tener alguno, tendrán alguno con otros artistas. Sí, si empezás a llamar a otros artistas para tocar con los Guaguancó, yo me imagino que más de uno debe tener ganas. Sí, tropicales sí, muchísimo. Supongo que todos. Y rockeros unos cuantos. También, sí. ¿Lo invitarán a Víctor Heredia? Deberían. Deberían. Sí. Sí, entre otros, ¿no? Claro. Tres clásicos de los Guaguancó. La pollera colora, agarrame la escalera y cumbia bendita. Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra sabe mucho y es caramba, con su pollera colora, por eso le digo mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colora, con su movimiento esa morenita se goza, con su pollera colora, con esa risa y con ese pelo alborotado, con su pollera colora, ay cuando la veo feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colora. Movimiento, respiración ella me da, tiene color de canela, con ritmo sabor a pimienta, como está de contenta, oye caramba, con su pollera colora, y por eso le digo mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colora, ay cuando la veo, feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su pollera colora, con

amor no me engaña, seguirá siendo mío. Cumbia bendita será si la baila conmigo. Cumbia bendita será si la baila conmigo. Cumbia bendita será si la baila conmigo. Cumbia bendita será si la baila conmigo. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Ahí pasaban Cumbia Bendita, Agarrame la Escalera y La Pollera Colorada. Tres canciones para bailar, ¿no? Para bailar con la tía, con la abuela, con una mascota, con un padre, con un hijo o uno solo. Despacito con la abuela igual. Despacito, sí. Sí, sí, sí, sí. Pero agarraditos, ¿no? Con la abuela ayudándole ahí con el paso, está muy bien. Bueno, así que música para disfrutar en este primer día del año. Y ahora nos vamos a una tanda y luego más y más buena música. Un programa. Programa. Para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Por 4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... como... Los Cuatro Fantásticos. Ya hemos superado las 5 de la mañana del primer día del año 2012 y sin embargo aquí estamos... Levantando la bandera de Radio Nacional desde Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos es el nombre de este programa que se emite todos los domingos desde las 4 hasta las 6 de la mañana en el horario estelar de Radio Nacional, la radio pública, la radio que nos alberga ya hace... ¿Este es tercera o cuarta temporada? Cuarta. Cuarta temporada. Cuarta temporada de Los Cuatro Fantásticos. Una idea original, vaya a saber de quién. Original creo que de nadie. De Adrián Suárez. Sí, porque original, de original tiene poco. Pero originaria más originaria también, digamos, sí, de los sí, pueblos originarios sí, también. Y es horario estelar porque es de noche. Claro, sí, casi de noche, digamos, ¿no? Sí, ni siquiera es de noche. No podemos decir, ni de noche ni de día, cambia de acuerdo a la estación del año, es un desastre. Es el horario que... Es un horario en el que está escuchando radio suele estar prestando atención a la radio y eso es lo lindo de este horario. Cada horario de la radio tiene su cuestión. La cuestión de este horario es que el que te está escuchando está en general con la oreja bastante pegada... O es un horario donde la radio hace bastante compañía. Si uno pone prende la radio a esta hora es porque necesita un acompañamiento. Y para eso estamos acá todos los domingos desde las 4 hasta las 6 de la mañana. Ya dije que el programa se llama Los Cuatro Fantásticos. El nombre de los integrantes de este programa, el mío es Nicolás Rosinski. Y presentaré a mis compañeros de mesa según la cantidad de horas que han bailado. Cantidad creciente de horas que han bailado en estas últimas fiestas. Un hombre que bien podría tener atornillados sus pies al piso, porque no han movido sus pies ni su cadera, ni siquiera su cabeza, acompañando el ritmo de la melodía. No ha tan siquiera golpeteado una botella con una virome. Un hombre negado a la cuestión rítmica, el señor Rodrigo Lamardo. Así es, Rosicky, así es. Luego, un hombre que baila solo cuando lo sacan en el trencito, digamos. Tipo que se queda sentado, le da vergüenza, tiene ganas, pero no lo hace. Un representante digno de nuestra clase media, el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Buenas noches. Los saludo de nuevo para los que han prendido la radio en este momento. Y a veces también acompaño el ritmo con el pasito, pero siempre en el lugar. Haciendo, digamos, con el pie contra el piso. Exactamente. Así. Y por último, el pachanguero de todos nosotros. Hombre que usa pantalón blanco, zapatos de charol. Y a veces se viste solo en fiestas y por nada así, pero a veces gusta vestirse con una blusa. Ah, mire usted. Suele ponerse un blusón, le queda grande, dice que es muy cómodo para bailar el señor Emiliano Brescia. Hombre del meneadito. Claro que sí. Y incluso extraña, me dijo, no lo quería decir al aire, disculpe que yo revele este secreto ahora, extraña él cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Pancho y su sonora colorada. Sí, hombre fanático de Pink Floyd. No, pero dígalo, está bien, de hecho lo extraño, totalmente, ni hablar, claro. Que vuelva. Opera técnicamente este programa el señor Luciano El Chiquito Profili, un gigante de la operación en todo sentido. ¿Bailará Profili? ¿Baila Profili? Sí, claro. Como un mueble. Como un mueble, muy bien. Es parte del sindicato de sachet. Digo, porque hay gente que tiene la cintura de un sachet, claro. Como yo, por ejemplo. O que tiene, digamos, la capacidad de bailar de un muñequito de metegol. Ah, muy buena eso. ¿No es cierto? Bueno, esta Profili estoy yo, el que no está, porque el que sí es un bailarín excelso. Un hombre que hace temblar las pistas, ha prendido fuego más de un boliche completo. En el sentido figurado, lo digo. Ah, ¿cómo baila con los BG's? El señor Alejandro Caroso Carosella, la oreja biónica de esta radio. Bien. Estamos todos presentados. Estamos todos. Demos entonces las vías de comunicación electrónica con este programa. Tenemos un blog. ¡Oh! www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. ¿Radio con número? Sí. Bien. También tenemos una dirección real de Concreto y Rulemanes. Sí. La dirección de la radio, Maipú 555, entre La Valle y Tucumán, donde aceptamos ya ahora para enero una Pelopincho, sí. Por ejemplo. Si llega a venir el señor Juan Carlos Santa Claus, le avisamos que no tiene chimenea esta radio, por lo cual le aconsejamos que o entre por la puerta principal o puede intentar entrar en el edificio de obra que hay al lado y mandarse por la escalera de incendios. Es verdad. Que sería una entrada algo más parecida a su entrada clásica de chimenea. Sino que deje los regalos colgados en la antena de la emisora, en sí. la terraza. Todos a nombre de los Cuatro Fantásticos, después nosotros los repartimos. Sí. Si usted está en Kuala Lumpur y quiere escuchar este programa, puede hacerlo en www.radionacional.com.ar. ¿En serio? ¿Solo en Kuala Lumpur? En cualquier lugar del mundo, pero oh. Hago hincapié en Kuala Lumpur porque, bueno, hay una colonia importante de escuchas de los Cuatro Fantásticos. Si estamos apuntando, nos dijeron que el nicho de mercado al que tenemos que apuntar es el de Kuala Lumpur. Bien, bien los monos redactores por el estudio de mercado que han llevado a cabo en Kuala Lumpur. Sí, sí, un estudio de mercado serio y consustanciado seguramente también. Tenemos que decir, ¿qué más? Que tenemos Facebook. Los Cuatro Fantásticos Nacional es nuestro nombre de fantasía en esa red social de la Central de Inteligencia Norteamericana. Los Cuatro Fantásticos Nacional, nos busca ahí, le da me gusta, ahí sabemos que le gusta. Y nada, le compartimos todo lo que usted quiera. Si le gusta, le gusta. Si le gusta, le gusta. Y es lo que tiene que pasar, ¿no es cierto? Aparte. Claro, al que le gusta, le gusta. Muy bien, ¿es todo lo que teníamos que decir o tenemos que decir algo más? Hoy cuatro conjuntos musicales fiesteros. Los Cuatro Fantásticos se van de fiesta, podría ser el título de este programa. Separamos y volvemos con el bloque correspondiente a la joven estrella de este programa, Agustín Camisa. Radio Todo Terreno. 4x4. Damos comienzo entonces a la tercera parte musical de nuestro programa Los Cuatro Fantásticos aquí en el AM870. Vamos a ir con una banda fiestera por demás que tiene muchos puntos en común con la que acaba de sonar, que fue Los Guaguancó. Claro, no son Los Guaguancó igualmente. No es que los dos hicieron no. Va, menos mal. No, pero casi. Bien. ¿Qué, estudiaron medicina? No, pero... ¿Compartieron integrantes? No. Bien. ¿Hicieron 87 discos? No. Son, no hay ningún argentino. No hay ningún argentino. Ah, ahí tenemos algo, bien. Bien, bien. Estamos hablando del Cuarteto Imperial. Oh. Una banda de cumbia tradicional de Colombia, justamente, que tiene en común con los Guaguancó, por ejemplo, la cantidad de años que vienen tocando, ya más de 50. Además, ellos llegaron a la Argentina en 1964, desembarcaron cual Normandía, podríamos decir, cual tropa aliada en Normandía. Sí. Una comparación. Sí, por favor. Antojadiza por demás. Y son, junto con los Guaguancó, uno de los grandes desarrolladores de lo que es la cumbia aquí en la Argentina. Claro. Estaban durante la década del 60, que fue la época fuerte tanto de los Guaguancó como del Cuarteto Imperial, eran los dos exponentes de la cumbia, también justamente de la zona de Colombia y también de Centroamérica. Así que le podemos agradecer a esos dos conjuntos que aquí se haya desarrollado la cumbia como se ha desarrollado. Lo hacemos haciendo incluso esta reverencia. Exacto, hasta ahí. Tienen 30 millones de discos vendidos. Millones de discos. Los bancos son un fracaso, 5 millones. ¡6 veces! Y aparte tienen el raro honor de tener los dos primeros discos de cumbia editados en Australia. Muy bien. O sea, gente que ha hecho bailar hasta los canguros. Hay que hacer bailar a los australianos, ¿no? Hay que hacer bailar hasta los Porque digo, en Colombia es más fácil. Hace calor. No, yo tengo la anécdota, la confirmación incluso periodística. ¿Usted sabe lo que son los emos? Sí. Sabemos lo que son los emos. Para aquellos que no lo sepan, son una... ¿Qué es un emo? No, yo no sé qué es un emo, por ejemplo. Son una... De esto que se llaman las tribus urbanas, un grupo de jóvenes que se caracterizan por su sobresensibilidad, suelen vestir de negro y suelen andar tristes. Como los Dark. Son lo que eran, parecido a lo que eran los Dark en los 80 y los 90, más influido por la cultura del internet, póngale. ¿Sí? Pero algo por el estilo. Gente que se caracteriza por el dolor que sienten ante la tragedia cotidiana de la vida. Estoy triste. Unos existencialistas modernos. Una forma particular del existencialismo, si es que usted quiere llevar el existencialismo hasta esos lugares, si lo agarra Sartre, yo creo que le da dos patadas y bien merecidas se las tiene. En todo caso, lo que quería decir es que los emos, estos tipos, en Colombia, porque es un movimiento que se da en... Sí, a nivel global, en digamos, Occidente. En todo Occidente, seguro. En Colombia, Irán, por ejemplo, no creo que haya emos. No lo sabemos. Y respetamos profundamente al pueblo iraní y a sus autoridades. El emo en Colombia baila cumbia. Ah, acá no. No, acá no baila nada. No, nada. Pero quizás música electrónica. Pero quizás. Escuchan punk, pero ni no, pogo. No. Música gótica. Sí, pero no bailan. No. Bueno, dicen que el emo colombiano empieza a sonar cumbia y es colombiano antes que emo, digamos. Claramente. Y se levanta y se pone a bailar, como corresponde. Es un emo divertido. No, después anda por la vida triste. Pero cuando suena cumbia. Sí, no confundir las cosas. Bien. Entonces, por eso justamente hay que reivindicar al Cuarteto Imperial, que también tienen otro nombre sencillito, porque ellos son los emperadores de la cumbia. Los emperadores de la cumbia. Ah, sí, justamente, de ahí el Cuarteto Imperial. Y tengo una frase de Eli Toro Álvarez, el director musical, el castellón del Cuarteto Imperial, nacido en Manzanares, tiene un dato que le aclara. Que ¿Llovía? Sí, es un pueblo que llueve permanentemente, por eso tocan cumbia todo el tiempo. Claro. Aunque todos los hombres no tienen la vocación de ser músicos, por no tener la actitud o disposición para estos oficios, sin embargo, tendrán muchos de ellos en diferentes ocasiones de la vida civil acreditar con el imperio de la palabra su mérito. Entonces, el Cuarteto Imperial tuvo la suerte de acreditar su nombre con el imperio de la cumbia. Mire usted. Bueno. Con estas profundas palabras del señor Álvarez, director musical del Cuarteto Imperial. Sí, es el que escribe la página de internet sobre todo. Lo dejo con el primer enganchado para que saque a bailar a quien más le parezca, apenas 10 minutos, donde sonarán entre otros temas La cosecha de mujeres, Saca la botella, ¿Qué te pasa, Pedro? Aquí en Los Cuatro Fantásticos. Gózalo, gózalo así con sabrosura. Se vino el ritmo sabrosito del nuevo long play. El 2 del Cuarteto Imperial. Continuado, así, así, así. Báilalo. Mira cómo se baila de bien. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía y se acaba el aguacate. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba, y la cosecha de mujeres nunca se acaba, y la cosecha de mujeres nunca se acaba, y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado. Esta noche, vida mía, bajo este cielo estrellado. Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado. Esta noche, vida mía.

bailando el ritmo que todo el mundo va a tararear. Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar. Mira qué cosita más linda que viene ahora, compadre. Eres un pepa a bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita. Qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me quería, soñaba que me besaba y que en mis brazos dormía. Y cosita linda, mamá, vivita, qué lindo tu cuerpecito, bailando este venerito. Yo sé que tú me dirás, ay, me cumbe pa' bailar. Pa' bailar, sí, señor. A bailar este continuado sabrosito. Síguela, síguela. No más que vamos a continuar bailando. Y nos vamos a navegar al Paraná. Viajando en un botecito por el río Paraná, encontré una linda chica que me dijo dónde va. Enmudecí al instante y no pude contestar, pues el brillo de sus ojos hicieron mi alma extasiar. Pues el brillo de sus ojos hicieron mi alma extasiar. Vamos, vamos a navegar por las aguas del Paraná. Vamos, vamos a navegar por las aguas del Paraná. Échale a bailar, Pedrito. Así se baila. El otro preocupadísimo, Pedrito. ¿Qué te está pasando? Se me fue la compañera y no puedo bailar. Pedro, Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Que te noto preocupado, ya no sos el mismo Pedro. ¿Acaso es un mal de amores que te ha puesto triste, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Pasaba entonces por el Cuarteto Imperial, el primer enganchado, el primer compilado de música que traía, por ejemplo, La Cosecha de Mujeres o ¿Qué te pasa, Pedro? Temas que usted ha bailado por demás, señor Rodrigo Lamardo. Sí, ahora me dispuse a bailar. Sí. Así. Como nosotros siempre de Los Cuatro Fantásticos ejercemos la diversidad en todas sus formas, le quiero contar que no es año nuevo en todo el mundo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No es año nuevo en todo el mundo. No mienta, camisa. Pero espere, ¿por una diferencia horaria esto? No, por una diferencia cultural, por ejemplo. El año nuevo aymara, que se celebra en todo el norte argentino, es el 21 de junio. ¿Este año cae el 21 de junio o siempre cae el 21? Todos los 21 de junio. Perfecto. O por ejemplo en Etiopía, el año nuevo es el 11 de septiembre. Que tiene, digamos, probablemente el año nuevo aymara tiene más que ver con lugar, porque suelen ser la fecha de solsticio de invierno la que se utiliza para calcular la diferencia en años. Nosotros heredamos la del hemisferio norte. Claro. Si por ejemplo usted está ahí en la zona del sudeste asiático, donde más o menos radica Kuala Lumpur, por ejemplo Tailandia, Camboya, Birmania y Bengala, el año nuevo se celebra el 14 de abril. 14 de abril. 14 de abril. Nada que ver con nada. Fíjese. Bien. Si usted está por ahí. Y si usted, por ejemplo, está en el Tíbet. Estoy en el Tíbet. Estoy en el Tíbet. Sí, entre enero y principio de febrero. Cuando quiero. Más o menos. No hay fecha. Está por ahí. Feliz año nuevo, ¿no? Fue ayer. Lo decide el Dalai Lama. Sale un día el Dalai Lama, mañana es año nuevo. Si hay muchos soles, es el día de año nuevo. Y le gritan, pero avisa con tiempo, pelado y cosas. Después. Cosas y otro tipo de. Deja de meditar. El propio, sí, pelado fundamentalmente. Sí, sí. Así que bueno, con este breve pero intenso ejercicio de etnografía. Breve pero diverso. Sobre todo, vamos a pasar al segundo y último compilado ya de el Cuarteto Imperial, para que usted le saque viruta al piso, sonará Mi Caballito, A Bailar en Año Nuevo, justamente, Año Viejo, todos los temas que tienen que ver con estas épocas. Luego nos vamos a la tanda y lo dejamos con el último bloque musical en la mano de Emiliano Vélez. Esa es la verdad, que hay un señor de talento y razón, inteligente, letra y gentil, que rinde justo siempre al corazón. Quién es, ya lo voy a decir, quién es, ya lo voy a decir, quién es, ya lo voy a decir, quién es, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Pachito Eche es un gran señor, Pachito Eche baila con gran ardor, Pachito Eche tiene gran impresión, Pachito Eche causa gran sensación. Mi amor, que quiero ser tu adoración.

son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Seguimos con Los Cuatro Fantásticos compartiendo este nuevo año, este inicio del 2012 y bailando, escuchando música para bailar, porque el programa de hoy está dedicado a cuatro músicos fiesteros, cuatro músicos de otro país. Y para seguir, bueno, ha tocado la República de Córdoba. Y vamos a hacer a tal vez el ídolo musical más grande que tenga Córdoba, que es Juan Carlos Jiménez Rufino. Va, si se lo digo así, no saben quién es. No sé quién es. La Mona Jiménez, señor. Oh, la Mona Jiménez, muy bien. Así que preparen las manitos para hacer el clásico movimiento cuartetero de baile, ese movimiento que tan famoso que inventó la Mona. Y vamos a disfrutar de un rato de este artista también, que tiene muchísima trayectoria, al igual que todos los que hemos escuchado hoy, ¿no? Músicos clásicos, que uno por ahí tal vez no sea tanto del ambiente, pero que conoce varios temas, seguro. Temas de la Mona, pero cualquiera debe conocer por lo menos 5 o 6. Y los vamos a ir repasando los más conocidos para que usted siga bailando. ¿Por qué le dicen la Mona? Bueno, parece que... No es... Bueno, también tendrá que ver con la apariencia, ¿no? Pero pasaba lo siguiente. Él de chico le gustaba Tarzán. Ajá. Él jugaba a Tarzán. Aprovechamos este momento, mire. Sí. En el día miércoles pasado falleció la Monachita. Mira, a los 80 años de edad, una edad inusual para un chimpancé, así que aprovechamos a todos aquellos que fanáticos de Tarzán, bueno, a darles esta noticia. Quizás es un poco triste, pero bueno, necesario. Le damos un 10 segundos de silencio. No, deje. Bueno, justamente por la Monachita, él decía, yo soy Tarzán, y parece que los vecinos, en broma, ¿qué vas a hacer, Tarzán? Vos sos la Monachita, por la apariencia de la Mona. Y precisamente por la Monachita le quedó el apodo de la Mona Jiménez. Carlitos la Mona Jiménez, este hincha de Belgrano de Córdoba, tal vez el ídolo, más allá de que aquí en Buenos Aires o en el resto del país, ha tenido mucha influencia Rodrigo, que ha pegado muchísimo con su música. Bueno, Córdoba es como que siempre se mantuvo del lado de la Mona Jiménez en esta rivalidad tonta, ¿no? Si se quiere también, porque Rodrigo era fanático de la Mona, porque en definitiva se trata de la misma música y uno puede gustar de las dos cosas. Vamos a arrancar escuchando clásicos de la Mona Jiménez, clásicos enganchados, para que usted disfrute, para que usted baile aquí en Los Cuatro Fantásticos. ¿Y cuándo comienza la fiesta? Me gusta ella cuando se pone elegante. Ay, cómo me gusta ella cuando se pone elegante. Pero me gusta mirarla más de atrás que de adelante. Pero me gusta mirarla más de atrás que de adelante. Qué magia tiene sus tacos que me hacen mirarla más. Qué magia tiene sus tacos que me hacen mirarla más. Con tus zapatitos altos, qué fuerte que está de atrás. Con tus zapatitos altos, qué fuerte que está de atrás. Me gustan tus zapatitos, esos con taquitos. Me gustan tus zapatitos, que son bonitos porque te hacen la colita. Ay, bien paradita porque te hacen la colita. Mamá, bien paradita. Me gustan tus zapatitos, esos con taquitos. Me gustan tus zapatitos, que son bonitos porque te hacen la colita. Mamá, bien paradita porque te hacen la colita. Rosita, bien paradita. Máster, mire sus zapatitos, por Dios. ¡Qué zapatito! ¡Qué fuerte que está de atrás, mamita! Me gustan tus zapatitos, esos con taquitos. Me gustan tus zapatitos. ¡Ay, que son bonitos! Porque te hacen la colita. ¡Ay, bien paradita! Porque te hacen la colita. ¡Bien paradita! En la sala de urgencias de un hospital, una madre llorando quiere salvar a su hijo que pronto se va a casar con

sueño se torna posible, es posible el mañana. Solo contigo las horas pasan, y es un motivo para darte hasta la vacíos. Digo que no, entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido, y es que solo contigo, yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido, y no hay espacio vacío. Digo que no, entre tu cuerpo y el mío. Banda que se ha despertado y salió a la cancha, ya está trabajando, limpiando parabrisas en alguna esquina, vendiendo en las calles diarios y revistas. Somos ese grupo de la popular que trabaja en obras o que es profesional. También estudiantes que esperan con ansias el fin de semana para ir a bailar. Somos la colonia barata que tiene olor a pueblo y tiene morga de cancha. Somos la colonia barata, una rueda que gira, mata penas y baila. Somos la colonia barata, algo que no es bien visto pero que nunca falta. Somos la colonia barata, somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. Estamos bailando aquí con Carlitos, la Mona Jiménez, festejando el año nuevo. Los veo muy moviéndose a ustedes, haciendo el típico bailecito con la mano. Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo venía contento porque digo, hoy los mato porque les traigo a este muchacho que grabó 76 discos y literalmente me los como crudos. Pero bueno, Rodrigo Lamardo me ha arruinado la fiesta trayendo a los Guaguancó que grabaron 87, así que bueno, perdí por 10, 11 discos. Igual la Mona Jiménez, hay que decir que empezó su carrera en el Cuarteto Berna como cantante. Tenía 15 años nada más la Mona cuando grabó su primer disco. Luego pasó por el Cuarteto de Oro. Estos dos grupos de cuartetos son el símbolo dentro de que es la música popular cordobesa. Y luego sí, ya a partir de mediados de los 80 arrancó como solista. La Mona Jiménez como solista tiene 48 discos y sigue grabando. Así que bueno, tiene para rato realmente la Mona. ¿Los puede alcanzar a los Guaguancó? Los puede, sí, pero también siguen tocando los Guaguancó. Tiene que llegar a los 100 también, sí. Si no, fracaso. Y a esta altura, digamos que sí, grabando dos discos por año, 12 años más igualmente. Pues sí, tranquilamente. Sí, la Mona es un tipo que tiene 59 años. Tiene para seguir divirtiendo a los cordobeses, que de por sí son muy divertidos también, ¿no? Ah, sobre sí, qué país más divertido, sí. Y que está por cumplir años, porque es del 11 de enero. ¿La Mona? Sí. También, bueno, va a estar con todo entonces. La fiesta cordobesa, la fiesta de la Mona Jiménez. Seguimos escuchando los grandes éxitos de la Mona, enganchados, disfrutando aquí Año Nuevo con los Cuatro Fantásticos. Mi ardiente deseo en pie. Pessoal!

poco a poco tu amor se clavó en mí, tu amor se clavó en mí. Poco a poco tú me enamoraste, me volviste loco, loco, loco. Poco a poco me olvidé del mundo, me olvidé de todo. Poco a poco me perdí en tus brazos, me morí en tu cuerpo, me llenó el deseo, me hiciste a tu modo. Todo poco a poco. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Se acaba así la primera edición de este año de Los Cuatro Fantásticos, algo que se acaba dentro de algo que comienza, una paradoja del universo. Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, los domingos de 4 a 6 comienza la cuarta temporada de este programa en la radio pública argentina. Un verdadero placer hacer este programa. Estuvo en los controles el señor Luciano, el Chiquito Profili. Luego se encargará de ponerlo al aire el señor Alejandro Caroso Carosella. Quiero agradecerle al señor Agustín Camisa. No, por favor, gracias a usted. Al señor Emiliano Brescia. Feliz año, gracias. Mi nombre es Nicolás Rosinski y para comenzar el año con sabiduría le pido, por favor, al físico neurasténico, el señor Rodrigo Lamardo, que diga unas palabras de comienzo. Bueno, un consejo. Por favor, váyase a dormir, que mañana hay que ir a trabajar. Segundo día del año, tiene que ir a trabajar. Por favor. Feriado. No importa.